bienvenidos a Headbanger Zone Radio, llevando metal y rock desde Costa Rica para el mundo. Hace dos semanas que no grabamos nada. Sí, y nadie sabe por qué. Si nos oyeron la semana pasada, pero no grabamos. Mágicamente apareció. Sí, es que les habíamos prometido entrevista y hubo un contratiempo ahí, entonces se nos cayó al final, entonces. Y nosotros también estábamos contratiempo. Ahorita estamos contra tiempo. Sí, también. Gracias a Dios. Siempre. Gracias a Dios están las vacaciones y donde tuvimos programas. ¡Vacaciones! Mágicos. Mágicos, sí. Vamos a empezar de una vez. Ah, ya hace dos semanas y ya no se le olvida cómo es la jugada aquí. Ya Quique no trajo las canciones y no trajo información. El negro sí hizo una caucasoplastia y todo. En dos semanas. Ahora es blanquito ya. Sigue hablando, que a usted le toca la primera banda, por sí. Bueno, la primera es Naglfar, es una banda de black metal precedente de Suecia, formada en 1992. El creador fue James Raiden, como vocalista y guitarrista. La pieza que vamos a escuchar de ellos sería Mirrors of My Soul. Y la segunda, no sé a quién le toca. Al que está llorando. Ah, loca. Qué asco, Piruchito. La loca, madre, Pirucho. Va a ser un grupo finlandés, Ensiferum, que significa portador de la espada, que es metal vikingo. Chile. Chile. Madre, no será de Helsinki. No, madre. empiezan alrededor del 1995 y ya tienen 5 álbumes y 3 demos. Que una curiosidad, Naglfar es un barco hecho de uñas de muertos, según la mitología vikinga. Y el diferente es un barco, entonces vamos con puro vikingos. Puros vikingos. Puros vikingos. Y por hecho que no hice la canción de Ensiferum. Wind Rider. Wind Rider. Entonces vamos con Mirror of My Soul y Wind Rider. Vikingo de uñas muertas. Now acabamos de escuchar Wind Rider de Enciferum y la primera canción de Mirrors of My Soul de del barco hecho de uñas de muerto. Vamos a seguir. Siguiente bloque. Le corresponde la primera canción a Audioslave. La canción es Revelations, de su disco que se llama igual, Revelations, tercer y último disco que sacó la banda, que fue una banda de rock alternativo que se formó en Los Ángeles desde el 2001. Se componía del ex vocalista Soundgarden, Chris Cornell, y los ex músicos y ahora de nuevo músicos de Rage Against the Machine, Tom Morello a la guitarra, Tim Comerford al bajo y Brad Wilk a la guitarra. Sí, la crítica sostenía que era la mezcla entre Rage y Soundgarden, obviamente, pero mucho más potente que ambos. ¿Usted qué cree, negro? ¿Mejor Audioslave por Rage? Audioslave. Excelente. Pienso. Fabián, me ahorro mis comentarios. ¿No? Imparcialidad en el programa, por favor. Después de editar 3 exitosos álbums, se separaron porque la entre. Se separaron. Porque las connotaciones musicales de Chris Cornell no iban muy acorde con los otros miembros de Rage, que se volvieron a juntar con Zack de la Rocha y ahora toca juntos de nuevo. Y la canción que sigue le toca a Kael. Kael. Sí, suave. Kael, que es un grupo de España. Que bueno, tiene una historia un poco curiosa, porque el grupo empieza porque echan a 2 grandes músicos de una gran banda como es Esquizo. Estamos hablando de Dani Pérez, la Máquina Pérez, que es el batero, y Edu Fernández, que es el bajista, que estuvo con Esquizo y con Extravaganza. Y bueno, y ellos al haber salido del grupo de Esquizo, pues deciden seguir la carrera y buscan a Aroa Martin, que es una vocalista que ayuda a hacer los coros y eso, como Martín, que es la que busca, que es la que le ayuda a Extravaganza. Y bueno, ahí en busca de un buen guitarrista encuentran a Víctor. Víctor García, ¿no? Víctor, no, Víctor. Víctor, sí, a ese Víctor. Y bueno, ellos sacan un disco, un EP que se llama, no me acuerdo, puta, ¿cómo era que se llama? Kael, que se llama Kael. Falta información, que se puede descargar. Sacan su EP que se llama Kael. Y bueno, ustedes lo pueden descargar en la página de kael-band.com. Kael con H intercalada. Kael con H intercalada. Y bueno, y vamos a escuchar. Llegar a la oscuridad de Kael. Que esta información se filtra muy raro. ¿Cuál dije? Audioslave Revelations y llegar a la oscuridad de Kael. We'll be right back. Por recuerdo en mi memoria, por amor. Ahí acabamos de escuchar Llegar a la oscuridad de Kael. Ah, no di el tiempito, yo no conté. No, ustedes no saben para qué es que estoy contando. En fin, vamos a seguir con las baladas, para que vean que no solo cuando se dio la rifa pasan cosas bizarras, sino que ahora lo decidimos democráticamente. Ahora que es bizarro ahí, la gente, si nos está escuchando hoy sábado temprano, bueno, mañana sábado temprano, acuérdense que hay chivo de Snook, que da mañana en la noche a las 7. Si nos están escuchando hoy sábado, sería hoy. Si nos están escuchando domingo, mamaron, ya pasó. No, pero este es el blog. Es el del blog. Es el de Tico Sábado. Sí, pero la gente por lo general siempre nos escucha. Si usted lo está escuchando sábado 29, hay chivo en la noche, a las 7 p.m. en el Teatro Laurence Olivier. Y si usted lo está escuchando cualquiera de los otros días, está mamando. Pasado meridiano, se dice, madre. Se llama culto. Cállese, mae. Hey, un saludo a Gerardo, compa de la U, que pidió la canción, una de las canciones que vamos a escuchar a continuación. Imagínese si lo vamos a, bueno, imagínese que nos han pedido canciones y nunca hemos pedido, nunca hemos puesto a Fabián, y ahora pide una canción y le toca el honor que Fabián se la presente. Bueno, canción. No, y lo peor es que las baladas nos va a tocar a mí, a Pirucho, a mí y al homosexual, o sea, eso es lo peor que puede pasar. Para ver, homosexuales. Por lo menos Fabián ya tiene novia, Pirucho tiene a Marvel. Que no se sabe todavía si es persona. Bueno, vamos. La siguiente pieza va por parte de Hammerfall, que es un grupo de power metal épico proveniente de Gotemburgo, Suecia, ¿verdad? Obviamente. Por aquello que no sepan, obvio. Formado en el año 1993, este grupo está influenciado por Helloween y Stratovarius, entre otras bandas citadas por el grupo en diversas entrevistas. La pieza que vamos a escuchar de ellos es Dreams Come True. Sí puede. Soy un ganador. Mi contraseña de la compu es triunfador. La siguiente canción corre a cargo de Ushuaia. Voy a decir el nombre porque antes Brucho lo dijo y no me convenció como lo dijo. Para cagarnos de Riz un rato, Ushuaia. Para que no diga Riz. ¿De quién es? De la Ushuaia. Oye, parce. Y la canción es La Otra Mitad. Riz. La otra mitad, que bueno, la canción nos dice que ser la otra mitad y ver la vida pasar. Nos dice el coro. Que es un grupo de rock en español que se formó a mediados de los 90 en Valencia. ¿Valencia dónde? Valencia. Valencia, tío, vámonos entonces con los sueños. Un saludo para Safi. Aquellos que juegan Icari. Un saludo para Safi, que es ahí, que me está haciendo valenciano. Es hachadora. El Hachador es valenciano, man. Es cierto. Solo para el Hachador, que nunca vi la foto. El negro quiere conocer a Hachador. Dreams come true algún día, negro. De Hammerfall y la otra mitad. La otra mitad. Solo hay una mitad, la otra no sabemos dónde está. Mándese para allá. Was the good enough? are breaking down on us. When all we see is misery, will you still believe in me? Looking down into those eyes. Acabamos de escuchar la otra mitad de Ushuaia. Y anteriormente, Dreams Come True de Hammerfall. Escuchan a alguien llorando, ¿no, Andrés? ¿Qué? Ma, él me lo amplifica después para que oiga lo que dijo el negro. El negro precisamente le toca. No sé si notaron el problema pasado, la amplificación de sonido del chancho. Ma, si notaron ahí como que quedaba montado. Ma, ya dos compas de la U me lo dijeron que sí. Sí se había montado. Aunque no haya nada montado en realidad. Sí, no. Porque nadie aquí se equivoca. No, para nada. Negro, el negro. Negro, háblenos, que usted estuvo hablando con Bono y por eso es que trae esa canción, ¿verdad? Sí, ma, y estamos salvando arbolitos y no sé. Greenpeace. Y Greenpeace y todo. Y... ¿Sabes que Bono fue nominado 3 veces como premio Nobel de la Paz, ma? Sí, lo sabía. Vamos a ir con un grupo que recuerdo años atrás que un amigo mío, yo le dije, búsqueme música a ese grupo. Y él me dijo, ¿cuál? ¿De U2? No, ma, es YouTube, ma. Él está cerca mío. Me está viendo. Y está llorando. Sí, pero es en inglés. Bueno, whatever. Está bien en español. La canción es de un soundtrack de una de las películas de Batman. No sé cuál. Batman Forever. Sí, no, ma, se me olvidó, ma. La canción es Hold Me, Thrill Me, Kill Me, Kiss Me de YouTube. No sé, eso yo no sé si dice la canción. Y luego vamos con una canción ahí. Bueno, primero una información de YouTube antes de antes de irnos, ¿verdad? Esto es una canción de, es un grupo de rock de Dublín, Irlanda, formada en el 76. Esto es uno de los grupos así como Rolling Stones, que el baterista parece que está muerto. Nada más mueve los brazos. Pero ah, bueno, voy a ver los videos para que vea. La que sigue, negro. Bueno, ahora vamos con un grupo. Yo no, bueno, estaba pensando mucho esto de meter punk rock, sí, pero hay que meterlo. Eso es punk de verdad, man. Eso es punk de verdad, no como otros grupos por ahí que hacen canciones a que llaman idiotas a uno, a otros países y cosas así. ¿A usted le gusta Green Day, negro? No, man. ¿Sabes que Green Day tocó una canción con U2? Sí, yo sé, man. Con U2. Con U2, sí, man. Qué mierda. Sí, man. La disquera. Eso suele pasar, man. Sí, más suele pasar. Además, pero lo que pasó con Paulina de Slash, podemos suponer que hubo más allá. En cambio, no creo que Bono se haya... Ella pasaba hace más. Y eso es para aquellos que son punk. Ahí tienen una muestra de lo que... Sí, pero pues, punk. No, los payasos que andan aquí haciendo fuego. ¿Qué cosa? Esto los cogió el negro. Sí. Esta canción... Esta canción es... Blitzkrieg Bop de Ramones. No sé si está bien pronunciado. Es en alemán. Es Blitzkrieg. En alemán. Blitzkrieg. ¿Qué es lo Blitzkrieg? Eso es de la... Cuando estaba la guerra, ¿qué? No, no. La guerra relámpago. La guerra relámpago de la Segunda Guerra Mundial, ajá. Que eso consistía en abarcar rápidamente las posiciones hacia el enemigo. Y no me acuerdo nada más. Vale. Se bombardeaba, se enviaba la lo último que se mandaba eran los soldados. La cosa esa, los carritos, los tanques. Los tanques. Y después los más en un intento por evitar que se reorganizaran las defensas del país. Bueno, si quieren saber de esto, pongan atención a los profesores de estudios sociales. O Wikipedia. O Wikipedia. Donde viene YouTube y Ramones también. Exacto. Entonces vamos con Blitzkrieg Bop de Ramones y Hold Me Whatever de YouTube. Oh, Lordy. Esto fue Biscuit Bob de Ramones y anteriormente Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de U2. Antes lo quise decir que está muy, muy largo el nombre, pero es una buena canción. Ma, esa canción dura tan poquito, es que yo no metí la suya, yo metí la que yo bajé. Ah, madre, no sé. La digo, la que yo compré el disco. Sí. No, sí la bajamos, pero es que pagamos para poder descargarla, ¿no? Ajá, obviamente. Claro, obviamente, en iTunes. iTunes Store, ¿no? Sí, sí, nos costó 1.99, digo. ¿A Chile era tan poquito? Yo creo que sí. Legítima relampa, sí, guapa. Sí, sí. Es que toda esa canción, como todos saben, salió. ¿Quién ha jugado? ¿Quién ha jugado? No, Tony Hawk. Ya Pirucho muerto después. Claro, se murió. Hey, oh, let's go. Bueno, ahora sí, sí, ya vamos con... con el último bloque, vamos a ver qué cuidable porque tiene que irse. Qué dicha. Y todavía nos falta grabar el programa. Escuchen el Ético Sound porque no va a estar Queen. Madre, diría algo vulgar para Fabián, pero mejor dejémoslo así. Y un saludo a Melisa, no me acuerdo, Melisa Pizarro, que es la profesora de laboratorio de proba, pero ya. Que no pudo haber escogido otro día, miércoles o jueves, tenía que ser un viernes a las 5. Ahora vamos a ir con un grupo. Otro grupo español en el programa de hoy, que es Balladian, que es una formación de heavy que tiene muchas influencias power y progresivo, que bueno, surgió hace 5 años y ya está fuera. Sí, por eso es lo que iba a decir, que surgió hace 5 años y ahora ya no están más en la escena del metal porque bueno, decidieron desintegrar el grupo. Y bueno, esto nace con los dos componentes principales, que son Alberto y Julián. Y la canción que vamos a escuchar es Muros de Cristal, que bueno, es una buena letra y les invito a que le pongan mucha atención y que derriben todas esas tormentas que vienen enfrente con un puño de acero. Derriben las tormentas con un puño de acero. Suave, negro, el negro quería hablar. Se puede electrocutar uno, más puño de acero y le pongan atención. No sé. Pero a lo que viene, que pongan atención. No sé si han notado últimamente, bueno, en el programa, no, el anterior no, porque era un programa especial. Pero los anteriores, los últimos dos anteriores a ese, hemos puesto una canción especial para cada uno. Primero para Cui, eso es para mí. Éramos para... Para otro especial. Ahorita estrenan la película en HBO, si la quieren ver, es... Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, ahí sale el enano. Sí, pero esa no es la canción. No, yo sé, es algo más viejito. Bueno, es que... Póngale está viendo Sexo Urbano en HBO, madre, legal. Madre, chile, acá lo hago. Como a las 7 de la mañana, ¿no? Ahora sí. Negro emo. Bueno, ahora vamos con... Qué lindo, los pajaritos silbando, Para los que no sabían, ese era el intro de los pitufos en inglés, ¿verdad? Manda huevo, es que eso es un clásico, huevo. Todos hemos visto los pitufos, todos le hemos visto el pitufo. Todos crecimos con eso, ¿le ha visto el pitufo? Sí, es un metalero. No, en enero no tiene un pitufo, tiene una anaconda, güey. Esa es la película. Manda huevo. Ahí llegó Cegetín. Manda huevo, ya, Sí. Y la última. Ya, ¿verdad? Solo he dicho una canción, voy yo. Sí, ya, Balladian y sigue usted. Vamos a cerrar Power Quest. Un grupo anglo-italiano de power metal que se formó en el 2001 en Southampton. Tocan con mucho Riz. Ellos tienen Riz muy pesados. Riz. Bueno, Steve Williams, que fue el que lo fundó, que es el mae que está en los teclados, poco antes había terminado el enlace que lo unía al grupo londinense Dragonheart, que Dragon si Ford. Ustedes investigan, ajá, se bien perucho, madre, se como, ¡Seguetín! ¡Seguetín! Lindo, marito. Marito. se ha tostado por andar. Sigamos con Dragon Force. No, no. Power Quest. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama Civilized, así en sentido interrogativo, como civilizados. Y ya se imaginarán ustedes de qué habla la letra. Bueno, de que nosotros muchas veces jugamos de que somos seres humanos superiores y tenemos mucha basura. Mucha basura en el sentido de vida. O sea, que ignoramos hechos como niños con hambre, como pobreza, como amarito, etcétera, sí, etcétera. Entonces, a las demás personas. Sí, la canción. Entonces, de ahí sale. De ahí sale el término civilized. Entonces ya, ¿verdad? Nos despedimos. Recuerden visitarnos headbangers.blogspot.com y el correo hbzrsr@gmail.com. El chivo del Nuque. Sí, ya hablaron del chivo del Nuque. Tal vez no se existe tampoco. Tal vez cuando lo estén escuchando ya pasó así. El chivo de Time estuvo muy tuani. Madre, sí. Estábamos arriba en el cuarto piso y intentamos tirar al negro y a Cui. Cui más que todo. Pirucho se quería tirar, pero nos dijeron que si tiramos mierdas nos sacaban del... Madre, Fabián, antes de despedirnos, madre, ¿sabe qué dijo Blanca, madre, en el concierto? Que a ella le da cosa decirle Cui, madre. Pero sí le dijo. ¿Pero por qué? Pues es que... Eso le digo, que hay confianza. Cualquiera le dice Cui. Sí, o sea, es que Cui. Menos mal los apodos que nosotros le tenemos los más fuertes, como Chancho, Cerda. Gorda. Madre, nos Gorda. Vamos ya, buena nota. No, no, no. Estás hablando de algo. Tenemos un tema interesante. Al fin, ¿verdad? Bueno, podemos tocar este tema en el Tico Sound más adelante. Cierto, que Cui ya no está. Vámonos. Ah, TicoSound.com, Sound me veía los domingos a las 5 programas diferentes. Chao. to a pleasant land. Ignore the suffering, ignore the desperate hand that reaches out to us in vain. We're fortunate we don't end up the same. In a world with nowhere left to run, spiral downwards, damage done. Is this what we call being civilized? Face the pain, it's all gone wrong. Who's to blame? It can't go on. Countrywide, we'll stop. What's that?